Que he estado de un sí y lo más lejos que alguien llegó por mí. Cinco chicas en la cuenta y seis más en el recuento, y ni una es la protagonista de este triste cuento. Esta estadística tan maltratada solo es digna de un perdedor, pero ya la suerte está echada, ni qué hacerle, ya ni llorar es bueno, ni qué hacerle, el amor es algo ajeno, ni qué hacerle, ya ni llorar es bueno, ni qué hacerle, el amor es algo ajeno. Thank you.